ya no podré vivir más sin tu amor. Ya no soporto más este dolor. Yo me pregunto cómo haré para olvidarte. Yo me pregunto cómo haré para arrancarte de mí. Si aún estás aquí en mi corazón. Corazón.